que no me quieres ya, di que ese fue el error de nuestra amistad. Di que no me quieres ya, di que ese fue el final de nuestra amistad. Te miro y ya creo que nunca te amé. Me hablas de cosas que yo ya las sé. Tiempo nuevo vendrá, otro te amará. Tiempo de amor donde no haya dolor, solo felicidad. La la la la la la la la la la la la la la. La vida es un carrusel, se monta para bajar. Todos lo quieren montar, pero no quieren caer. Una cosa es la amistad, otra cosa es el amor. Confundir esa verdad, ese fue tu gran error. Éramos solo amigos y tú empezaste el amor. Te dijiste yo consigo un sentimiento mayor. Di que no me quieres.